Y estamos en Copetel para dar inicio a esta rueda de prensa, diferentes temas para abordar, pero como tal cual lo anunciamos, el principal de ellos, el aumento de la velocidad en lo que son abonos de internet sin costo extra, pero también nuevas áreas con cobertura de fibra óptica. Bueno, escuchamos en directo. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, gracias por venir. Y bueno, la idea de convocarlos para hoy era brindarles alguna información sobre las últimas decisiones, novedades, promociones y eso que hemos ido armando en este último tiempo para relacionado con el servicio de internet de la cooperativa y bueno, también promociones sobre la llegada del cable a la zona oeste del pueblo, del otro lado del río. Y también cómo va el tendido de la red de fibra óptica en los distintos barrios de la localidad. Así que, bueno, está Jorge Micaliunas, que es el responsable del área de telecomunicaciones, que va a poder dar precisiones sobre estos puntos. Jorge, contanos, bueno, ¿cómo se está avanzando? Inversiones además importantes en este año para la cooperativa. Contanos de qué se trata estos avances de planificación. Bueno, logramos terminar todo el tendido de fibra óptica en Villa Turismo, ¿sí? Por lo cual eso ya está finalizado. Son más o menos 20 kilómetros de fibra tendida entre toda la villa. Y estamos avanzando a paso lento por una cuestión de disponibilidad de materiales en la zona del barrio Luján. Pero bueno, seguimos instalando cajas y servicios nuevos. Y bueno, desde el punto de vista de los aumentos de velocidades, creemos necesario que, por el uso que se le está dando al servicio, aumentar las velocidades. Así que bueno, durante el mes de mayo se está trabajando y va a tardar un par de días en finalizar esa actualización para los servicios de fibra y los servicios inalámbricos. Y en junio estamos planificando el aumento de las velocidades en el servicio de ADSL. Así que bueno, esas son las novedades que tenemos. Jorge, justamente con lo que tiene que ver con el aumento, bueno, una medida muy bien recibida por los clientes, por los asociados. ¿Esto qué significa para Copetel? Porque tiene que disponer de mucho más ancho de banda. Sí, disponemos de ese ancho de banda. Estamos trabajando con la gente de ARSAT para poder hacer una actualización nuevamente. Estamos también trabados ahí porque ARSAT tiene que actualizar su electrónica para poder darnos más ancho de banda, pero bueno, vamos en ese camino. Y en esto una cosa que marcabas, esto, porque también mucha ansiedad al respecto y ya de un día para el otro, esto es un trabajo que va a llevar algunos días. Exactamente, sí. Calculamos que antes del fin de semana ya va a estar implementado en todo el servicio de fibra. El inalámbrico podría decir que está el 100% finalizado, esa actualización. Bien, ¿y querés contarnos cómo es el cambio de velocidades, Jorge? Sí, el abono mínimo de fibra pasó de 6 a 10, los abonos de 12 pasaron a 20, los de 20 pasaron a 40, los de 40 a 60 y también tenemos velocidades de hasta 100 disponibles para la venta. Como siempre, bueno, también remarcando esto que ella desde hace unos meses vienen trabajando, insistiendo mucho, la migración de tecnología. ¿Todavía quedan clientes con ADSL? Sí, tenemos al menos un tercio de los usuarios bajo la tecnología de ADSL, que serían unos 1.600, 1.700 usuarios. ¿Y por qué es positivo cambiarse a nuevas tecnologías como fibra óptica? Y porque, por ejemplo, es lo que venimos siempre insistiendo, los cables de cobre son susceptibles de humedad, ¿sí? Entonces eso hace que la señal se degrade, en cambio con la fibra óptica eso no ocurre y además, bueno, es un tema de costo, el costo de un cable de cobre es muy superior a un cable de fibra. La fibra nos da cierta estabilidad, es más estable que el cobre, nos brinda mayores velocidades y quieras o no, en el contexto urbano se ve menos el cable. Pablo, bueno, poder explicarlo a los asociados, bueno, y a aquellos que se sumen a la cooperativa, que se puedan sumar este año a la cooperativa con los servicios, de cómo es esta modificación de velocidad y que no va a impactar en la facturación. ¿Cómo es? Ya lo habíamos explicado, pero es importante volver a explicarlo. Sí, buen día. Bueno, la intención es dar un servicio con mayor velocidad, teníamos, como dijo Jorge, la posibilidad de hacerlo, y este aumento de velocidad no es un aumento en la factura próxima. También lo vamos a explicar en un rato, en un momento, nuestras facturas, nuestros precios, nuestros valores sí tienen aumentos periódicos, sí, en el año hay una época donde empiezan a aparecer los aumentos autorizados por ENACOM, lo va a explicar Laura en un ratito. Nosotros ahora tenemos un valor, posiblemente haya un aumento autorizado por ENACOM y nosotros hacemos esos aumentos solo con esa autorización. Pero en este momento el aumento de velocidad no significa un aumento de costo para la asociada o el asociado. Giordano, nos estaban indicando, bueno, ya terminada la obra o este sector en Villa Turismo, ¿cuáles son los próximos pasos hacia dónde se continúa trabajando ampliando redes? Bueno, como también lo dijo Jorge, el barrio Luján es un barrio que estamos trabajando a otro ritmo, como explicaba Jorge, pero también estamos haciendo toda una promoción muy activa, muy presente en la zona oeste de Bolsón, todo lo que es Loma del Medio, barrio Los Hornos, barrio Usina y barrio Primavera, con un servicio de televisión por cable y cable modem para dar internet. Esta es una inversión muy grande que está haciendo la cooperativa, dando quizás al barrio, por ejemplo, el Primavera, la primera vez que va a tener conexión de algún servicio de Copetel. Gonzalo, ¿nos querés contar cómo va a ser esta también implementación de estos nuevos ramales de televisión por cable? Algo que sabemos que históricamente se ha pedido en la localidad, ¿no? Que llegue el cable a distintos barrios más alejados del centro, ¿no? Sí, esta puesta en valor que está haciendo la cooperativa en los barrios es importante. Se está haciendo... ¿Me está? Perdón. Se está llegando a un alcance de alrededor de 200 familias entre la Loma del Medio y Barrio Primavera. Como decía Pablo recién, es la primera vez que se va a llevar un servicio de Copetel al Primavera. La primera vez que se lleva un servicio de Copetel a la Loma del Medio es muy importante para eso. Ya está la obra finalizada en la Loma del Medio. Se amplió el barrio Usina, se está trabajando en barrio Los Hornos y ya en estos días empieza la obra en el Primavera atrás del SIC para llevar servicio de cable e internet por cable modem, para que los usuarios que hagan un cambio de tecnología, hay algunos servicios de antena inalámbrica y algunos servicios de ADSL, la idea es que la gente disponga de un mejor servicio a un mismo costo más o menos. Que van hablando del tema de novedades del cable, bueno, también allí lo veíamos a través de redes, algo muy pero muy esperado puntualmente con lo que es la transmisión de partidos en vivo, como este clásico que se viene para este finde. Sí, también estamos trabajando con todo el equipo de Copetel, de todas las áreas, se está trabajando para hacer una transmisión de este partido de la Liga de Bariloche, de Cristal y Torino, este domingo. Aprovecho para avisarle que se cambió el horario, a partir de las 14:30 por el clásico de Boca-River, así que se adelantó el partido y estamos trabajando para poder empezar una transmisión alrededor de las 13:30 o 14 horas en vivo por el Canal 4, canal local y a través de las redes de Copetel. Para que se entienda, esto es un desafío importante poder tener, no grabar y transmitirlo, sino estar transmitiendo en vivo. Sí, se están haciendo pruebas, son las primeras que estamos, ya se hizo el año pasado una, la idea es seguir avanzando y empezar a implementar esta modalidad de partidos o eventos en vivo, sea culturales o deportivos, a través de la pantalla de Copetel. Bueno, si les parece, para finalizar el encuentro, la conferencia, yo quería comentarles que hicimos unas reuniones en el barrio, en el SIC, para el barrio Los Hornos, Primavera y Usina, y también la semana pasada estuvimos en la Loma del Medio, en el centro comunitario, por cuestiones de clima, no fue tanta gente, vamos a volver a estar en los barrios explicando de qué va estas promociones que estamos haciendo, así que vamos a volver a convocar a los medios o a explicarles o llegarle el mensaje para que nos ayuden en la difusión, porque es muy, muy importante, como decíamos, la inversión que está haciendo Copetel y la oportunidad de que tengan servicios zonas que hasta acá era muy difícil llegar. Por mi parte, le paso el cierre a Laura para terminar con unos números de Copetel. Sí, antes quería hacer una acotación, completar la información que brindó Gonzalo respecto a las transmisiones en vivo. El proyecto es más ambicioso, es para todo el año. Tenemos idea, los chicos de Fanáticos por nuestro deporte nos han presentado un proyecto que nosotros, la cooperativa también, el coordinador de producción había empezado, y era transmisiones en vivo de distintos eventos, básicamente deportivos. La idea es hacer uno por mes, así que bueno, también esto va a ser parte de probar a todo el equipo, que ya tiene experiencia en esto, así que sabemos que va a funcionar, pero bueno, ahora también es el aporte de los chicos, los muchachos de Fanático por nuestro deporte. Y después, por último, quería hacer una acotación sobre una inquietud que surge sobre todo en las redes sociales, que tiene que ver con el aumento en el costo de los servicios, de los abonos. Sabemos que todo el mundo sabe de los costos de la inflación en nuestro país, que eso está golpeando duramente a todos los hogares, a todas las personas, y la cooperativa no es ajena a esa situación. Por otro lado, la cooperativa también tiene convenios con distintos sindicatos. En el caso de los servicios de telecomunicaciones, FOECITRA, y desde esta conducción siempre hemos respetado y acordado con los aumentos que se establecen en paritarias. Y, por ejemplo, este año FOECITRA al mes de junio ya tiene un 30% de aumento, para cada mes 7%, 8%, 7% y 8%. La inflación, por ejemplo, hasta el mes de abril ha sido del 28,3%. Y los aumentos que hemos establecido hasta el mes de abril inclusive han sido del 21,6%. O sea, los aumentos que fueron otorgados por el ENACOM y que hemos aplicado a los servicios de telecomunicaciones, de internet, del cable, están por debajo de la inflación y de los aumentos de salariales. Esto, por supuesto, que impacta sobre los números de la cooperativa, y sabemos que impacta en los hogares, pero bueno, lo que queremos es explicar y brindar la información para que se entienda que cada vez que nosotros aumentamos lo hacemos con una necesidad de preservar la posibilidad de seguir ampliando servicios, seguir brindando servicios, pero también resguardar todo el patrimonio de la cooperativa, que eso es para la función para la que fuimos elegidos. Así que, bueno, esto queríamos explicarlo. Los aumentos salariales y de la inflación siguen estando por encima de los aumentos de la cooperativa y por el momento no hay otorgado nuevos aumentos del ENACOM. Muchísimas gracias a todos por estos minutos. Gracias, bueno, a ustedes. Gracias a ustedes por venir.